¿Cómo sabemos que Dios, el Dios verdadero, vive adentro de una persona? ¿Cómo sabemos cuando Dios ya mora en una persona? Bueno, por el carácter de la persona, por el carácter que la persona manifiesta. Dios lo llama fruto. Es como si comparara a Él, a su Espíritu Santo, con una semilla que es puesta en nuestro interior y cuando crece y empieza a manifestar su fruto, la manifestación del fruto del Espíritu son virtudes de carácter. Y a través de eso nos damos cuenta que Dios está ya viviendo en el ser interior de una persona. Hoy vamos a continuar con el tema del fruto del Espíritu con base en Gálatas 5, 22 hasta el versículo 24. Vamos a ese pasaje y vamos a volver a leer de la Escritura para ponernos en nuestra memoria frescos con esta escritura. Leo entonces Gálatas 5, 22 hasta el 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí nos vamos a detener por ahora. En la entrega anterior nosotros vimos una introducción al tema del fruto del Espíritu. Ahí yo expliqué que cuando el Espíritu Santo, cuando una persona se convierte en cristiana, el Espíritu Santo viene a vivir adentro de la persona y esto constituye un nuevo comienzo en la vida de la persona según las Sagradas Escrituras, un nuevo nacimiento. No solo el Espíritu Santo viene y empieza una nueva vida en la persona, pero también el Espíritu Santo se convierte en una especie de suministro espiritual de parte de Dios Padre para la vida de la persona. Es un suministro de poder, un suministro de sabiduría, de guía de Dios para nosotros. Aunque la presencia del Espíritu es silenciosa, a veces imperceptible en su obrar día a día para con nosotros, pero eso no quita que sea real. Como un árbol que es plantado y tú lo ves diario y tú no ves su crecimiento, pero es obvio que crece el árbol, ¿sí o no? Tú te paras enfrente del árbol, lo ves y dices, pobre árbol, ahí está todo el día, qué aburrida vida ha de ser esa. No, no le pasa nada, pero no es cierto, porque el árbol tiene vida, hay algo dinámico adentro de ese ser vivo y está creciendo aunque no lo podemos percibir. Pero cuando pasan los días y las semanas, se nota la diferencia, ¿no es cierto? Bueno, así es el obrar de Dios en la vida de una persona. El Espíritu Santo es imperceptible, silencioso, pero está obrando, obrando, obrando en la vida de una persona. Hoy vamos a analizar lo que es el fruto del Espíritu y voy a hablar de dos cosas específicamente hoy. Primero vamos a prestar atención por qué dice el fruto y no los frutos si después empieza a mencionar muchas cosas. ¿Por qué en singular? Y segundo, voy a empezar a explicar las primeras virtudes de esa lista. No las vamos a terminar todas hoy por cuestión de tiempo, pero vamos a ver el análisis de las primeras virtudes de la lista, que son nueve. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces ahí en el versículo 22. Vamos a ver que dice, mas el fruto del Espíritu. Y notan, no es accidental las palabras de la Biblia, está en singular esta palabra. El fruto. ¿Por qué dice el fruto y no los frutos? Bueno, hay tres cosas que yo puedo decir al respecto con base a esto. En primer lugar, y parece que esta es una opinión muy compartida por muchos expertos de la Escritura que han comentado este pasaje, la razón por qué dice el fruto es porque Pablo parece que está insinuando a los lectores y a todos nosotros con ellos que todas estas virtudes, en mayor o en menor grado, deberían percibirse en los que son nacidos de Dios, en los que han creído en el Evangelio, en los que han experimentado la gracia de la justificación. No es de que aquí, no, pues yo, a mí me tocó el fruto del amor, pero no el de la paciencia, así que te tienes que aguantar, no. Y a mí me toca el de la paciencia, no, esta no es la idea, ¿me entienden? La idea es que si tú tienes al Espíritu Santo, va a dar este fruto. Es como cuando tú, digamos que dices naranja, pero adentro de la naranja tiene muchos gajos, ¿verdad? O granada, ¿cuántas partecitas tiene, cuántas semillas tiene la granada recubiertas de, pues de su jugo, de su sustancia, muchas. Entonces, aunque es un solo fruto el del Espíritu, está descrito con muchas virtudes. Entonces, no podríamos decir nosotros que la naranja, que el naranjo dio una naranja, si nomás me dio cáscara, pero no traía gajitos, ¿verdad? Dicen, no, pues eso no es naranja, eso es cáscara de naranja, ¿verdad? Bueno, el fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo vive en una persona, tú puedes esperar ver todas estas cosas, en mayor o en menor grado, en esa persona. ¿Está quedando claro? Ahora, con esto, esa es la primera aclaración, que se espera que todo, en alguna medida, está en un cristiano. Segundo, aunque dice fruto en singular, debemos entender a la luz del Nuevo Testamento y del contexto de esta carta, que Pablo no estaba haciendo una lista exhaustiva. Él no está diciendo que lo único que produce el Espíritu Santo son estas nueve cosas y las demás ya no son del Espíritu Santo. Son de la terapia, son fruto de la... No, no, no. Él no está siendo exclusivo, él está siendo representativo. ¿Y cómo lo sabemos? Ya dije, por el contexto. Entonces, en tercer lugar, debo de aclarar, hay otras cosas que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente que Pablo no listó en este par de versículos, pero que son tan reales como las mencionadas en estos versículos. Les voy a dar algunos ejemplos a la luz del contexto, a los cuales yo había aludido en el estudio anterior, pero ahora los vamos a ver con más calma. Por ejemplo, ustedes ya vieron conmigo en los capítulos anteriores, esto es solo para recordar. ¿Cómo dice Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4:29? Observen, dice, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Según ese versículo, una obra del Espíritu Santo en una persona es producir vida, un nuevo nacimiento. ¿Entienden eso? Ahí dice, el que nació del Espíritu. La persona que nace no puede generar o inducir su propio nacimiento. La persona que nace fue engendrada por alguien más. ¿Sí o no? Nada, que como que ya tengo ganas de que me engendren, ¿no? No, eso no funciona en ningún lugar del universo. Otros toman la decisión por esa persona. Y lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo, al venir a una persona, produce una vida nueva en ella, un nuevo principio, ya lo habíamos mencionado. Entonces, también es un fruto del Espíritu la nueva vida en una persona. Pero esta es una vida espiritual. Otra de las cosas que el Espíritu Santo produce en una persona que no fue incluido en los versículos 22 y 23, se menciona en el capítulo 4, versículo 6. Observen. Dice, y porque son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y luego, ¿qué dice al final? Clamando, Abba Padre. Ahora yo esa pregunta hago. ¿Quién es el que clama Abba Padre? ¿El Espíritu Santo solamente? Es obvio que Pablo está diciendo aquí que por causa de que el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones, ahora el Espíritu Santo desde adentro de nuestros corazones clama Abba Padre. Pero si Él vive adentro de nuestros corazones, lo que Pablo está infiriendo aquí es que cuando nosotros clamamos Abba Padre, no lo hacemos por nuestra propia iniciativa o fuerza, sino que es una evidencia ¿de qué? De que tenemos el Espíritu Santo que clama Abba Padre. Así que una segunda deducción que hacemos de esas palabras, que es un fruto del Espíritu, que es una obra del Espíritu en nuestras vidas, es que el Espíritu Santo en los verdaderos cristianos produce un deseo de tener comunión con Dios Padre, que normalmente se manifiesta con un nuevo deseo de orar, porque eso significa la idea de que el Espíritu Santo clama a Abba Padre. Entonces, si tú crees que eres cristiano, pero para ti la oración es un aburrimiento, una carga, un tormento, eso es muy mala señal. Si tú no sientes ganas de platicar con Dios, de ahora mantenerte cerca del Señor, de tener compañerismo con Dios, el término del Nuevo Testamento a veces es comunión con Dios. Cuando la Biblia habla de tener comunión con Dios, no significa de comerse una hostia. Está hablando de tener compañerismo con Dios, de caminar con Él espiritualmente hablando, de vivir mi vida en amistad con Dios, de platicar con Él a lo largo del día. Eso es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando Dios no está en nuestras vidas, nosotros hablamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Pero cuando el Espíritu Santo viene en nuestro corazón, Él produce este deseo de empezar a platicar con Dios, con nuestras propias palabras, de ser más reverentes y nos sentimos con ese deseo interno. Otro de las obras del Espíritu Santo que Pablo mencionó atrás, en el contexto versículo 5:5, leemos que no está mencionada en la lista de 5:22 y 23, es la esperanza. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Miren cuán redundante es Pablo. Tres alusiones en la misma, en el mismo enunciado. Dice, vuelvo a repetir, pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Y noten cómo él dice, por el Espíritu, nosotros esperamos la esperanza. O sea, él es enfático aquí diciendo que una de las obras que el Espíritu Santo produce adentro de una persona donde acaba de hacer su residencia es producir en la persona esperanza. Aquí dice claramente a qué se refiere con esperanza. Dice esperanza de justicia. O sea, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo pone en el interior de nuestro corazón la confianza, la seguridad, que en el día del juicio nosotros vamos a salir aprobados. En palabras típicas es lo que llamamos los cristianos seguridad de salvación. ¿Entienden? El Espíritu Santo nos ha dado la esperanza de que el día del juicio ya estamos bien librados. ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha impartido gratuitamente por la fe su justicia. ¿Verdad? Como aquel que ahorra toda su vida y después le hereda a su hijo todos los ahorros sin haber que él trabajado. ¿Qué mérito hizo el hijo para recibir esa herencia? Nada, nada más nacer, ¿verdad? Le tocó nacer de un milloneta, ¿verdad? Bueno, Cristo ha acumulado un superávit de méritos por toda su justicia y su perfección. Y cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en su perfecto sacrificio y en su resurrección, todo ese crédito nos es puesto a nuestra cuenta, ¿se imaginan? Así que el día del juicio, Dios va a decir, a ver, ¿qué méritos tienes tú? Y entonces vamos a sacar nuestro estado de cuenta espiritual y decir, mira, ¿cómo le hiciste? No, pues no fui yo, la verdad es que me los pasó Cristo. Eso es todo, ¿me entienden? Y eso nos da esperanza. Porque cuando tú estás en déficit, tienes miedo de ir al juicio, ¿no es cierto? Pero cuando tienes crédito y superávit, tienes seguridad. Tienes esperanza. Hasta quieres que te hagan uno, ¿verdad? Que me hagan a mí para que vean. Pero no va a ser la gloria para nosotros porque sabemos que es el mérito de Cristo. Eso es una obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Esperanza. Y la cuarta cosa que vemos en el contexto, que no es incluida en la lista de Gálatas 5:22-23, está en el versículo 18. Pues si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué es otra obra que el Espíritu Santo produce en el interior de una persona? Guía, exactamente, dirección. Como que el Espíritu Santo está dentro, el tipo GPS espiritual ahora, ¿verdad? No, vayas para allá, vente por acá, mira, hey. Aunque no son palabras audibles, esta convicción, ahora tenemos una convicción muy cristalizada. Antes la conciencia nos ayudaba. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nuestro interior, a veces hasta literalmente, cuando un cristiano está bien en sintonía con el Señor, hermanos, hasta sientes que te lleva por un lado el Espíritu Santo. Más que cuando uno no sabe, pues no sabe. No sabe identificar la guía del Espíritu en su vida. Pero es real eso. Así que como pueden ver, El fruto del Espíritu no es lo único que el Espíritu Santo produce en una persona. Es solo una lista representativa, pero no exhaustiva. ¿Y cómo podríamos saber, Luis, todas las cosas que el Espíritu Santo produce en la vida de un cristiano? Pues pónganse a estudiar toda la Biblia y hagan su propia lista. Yo ya les di aquí algunas, pero hay, gracias a Dios, pasajes como el de Gálatas 5, 22 y 23, donde se nos consignan muchas, todo junto en el mismo pasaje. ¿Entienden? Pero como pueden ver, la obra del Espíritu Santo en nosotros es muy abarcadora. Ahora vamos a empezar con esta lista tan clara que tenemos delante para entenderla con más precisión. Ahora voy a entonces entrar a la explicación de las virtudes del versículo 22. Empezamos entonces con la primera de ellas. Dice allí en el 5.22, hablando del fruto del Espíritu. Vamos a ver la primera cualidad de esta fruta tan bonita. Y esa es amor. Diga amor. Es imposible en la Biblia que alguien profese ser auténtico cristiano sin que manifieste el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay pasajes como el de Romanos 5.5, escúchenlo, se los leo. Dicen así. Oigan esto. Romanos 5.5. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Observan eso? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Imagínate que tu corazón es una especie de cubeta. De cubeta, ¿no? Y está vacía. Está vacía. Pero tú te conviertes a Cristo y entonces el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado por el Padre. Y el Espíritu Santo abre una llave de una presa tipo la presa Hoover. Una vez fuimos de vacaciones a la presa Hoover, un presonón que hay en el río Colorado, ¿no? Y se abre la compuerta del amor de Dios, ¿te imaginas? Y tú con tu cubetita ahí de la arena de la vacación, ¿no? O sea, no. Entonces, la idea es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso, un cristiano que odia a otro ser humano es una anomalía muy grave. ¿Entienden eso? Es algo muy grave, algo muy antinatural, espiritualmente hablando. El fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Ahora, ustedes ya saben, o tal vez no, que se usan diferentes palabras griegas del Nuevo Testamento que son traducidas amor al español. Porque los griegos hicieron una distinción de los amores que había en la vida. Y de todas las palabras, la palabra que representaba el amor de la mejor calidad era esta palabra que se llama agape. ¿Entienden? La palabra agape en griego. Es el tipo de amor más elevado, es el tipo de amor abnegado, maduro. No es, y quiero hacer la aclaración, amor en la Biblia, cuando habla Dios del amor cristiano, no está hablando de enamoramiento. Son dos cosas diferentes. El enamoramiento es un sentimiento de fascinación. ¿Alguna vez has oído la palabra y dicen, ay, estoy fascinado por...? Y cuando la gente usa esa palabra, que está fascinada por algo, lo que quiere decir es que la persona está atraída por las virtudes de algo o de alguien. Eso significa la fascinación, estar uno cautivado por la virtud o la belleza de algo. ¿Entienden? Me fascinan, ay, los chicharrones con... Bueno, yo no sé, cada quien dice lo que es lo que le fascina. Me fascina la mangonada, dicen algunos. Me fascinan las pupusas, dicen algunos allá salvadoreños, ¿no? El enamoramiento es una fascinación. El enamoramiento es un estado psicológico en una persona queda cautivada por ciertas virtudes de la otra y psicológicamente suprime sus defectos. Así que queda deslumbrado por las virtudes de otra y se engancha psicológica, emocionalmente siente atraído. Pero es un estado de alteración de la percepción, porque se magnifican las virtudes, se minimizan los defectos. Todos hemos conocido a alguien enamorado que todo el mundo está viendo y le dice, fíjate bien, pues sí, por eso. No, mira, mira, es un baquetón, no quiere trabajar. No, pero es bien lindo, se le va a quitar. O sea, todos hemos vivido unas experiencias donde el enamoramiento nos deja ver solo lo bonito y lo bueno del otro y suprimimos los defectos, los minimizamos y más nada, pero no son tan importantes. Y ya cuando despierta de la fascinación, too late, dice, ¿verdad? Muy tarde. Eso no es amor. Eso no es el amor de Dios. No estoy diciendo que sea malo. Simplemente estoy haciendo la diferencia. ¿Ok? Es muy bonito estar enamorado. Pregúntenmelo a mí. No, la verdad es que es muy bonito. Es muy bonito sentirse enamorado. Pero el amor es otra cosa, hermanos. Es otra cosa superior. Les voy a dar un ejemplo. Mientras el enamoramiento se engancha con las virtudes, el amor verdadero, el amor cristiano, ama a pesar de la falta de virtudes. Miren la diferencia. ¿Cómo aman muchas madres? ¿Qué virtud puede encontrar una madre en tenerse que levantar a la medianoche a cambiarle el pañal a su bebé? ¿Qué fascinación podría tener una madre de servirle a un niño que nace como su hijo, un niño con discapacidades o con retraso? ¿Hay algo de virtud o de belleza en esa debilidad, en esa limitación? No hay, pero todavía hay amor, ¿o no? Esa es otra cosa, completamente diferente. En un esposo que sigue sirviendo, siendo paciente con su mujer, aunque su mujer lo maltrata, lo humilla, lo menosprecia o hasta lo ha engañado. ¿Y por qué no lo dijo al revés, pastor? También al revés, ¿verdad? Mujeres que se mantienen fieles, esforzándose por su matrimonio cuando el esposo es un infiel o es una persona desobligada o tiene algún otro pecado o defecto. Es decir, estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del amor y especialmente del amor cristiano. El amor cristiano sí es un afecto, sí es un sentimiento, pero es más que un sentimiento. Es descrito por Dios a través de la pluma de Pablo en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan? Solo para recordar, para los que no están familiarizados con el pasaje. Oigan, ¿cómo Dios describe este tipo de amor? Y así notarán que no tiene casi nada que ver con el enamoramiento. El amor de Dios, dice 1 Corintios 13, dice, es paciente, versículo 4, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es presumido, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Imagínate conocer una persona que te ama así. Tú dices, preséntemelo, ¿verdad? ¿Por qué no me lo presentaron antes? Bueno, ese es el tipo de amor que el Espíritu Santo empieza a producir en la vida de una persona. Bien, les voy a contar algo, hermanos. Una de las razones, hay razones que a uno le ayudan a saber que Dios existe, que Dios es real y el cristianismo es verdadero. Pero a mí en lo personal, una de las cosas que me demostraron la realidad del Dios cristiano fue que cambió mi vida de verdad. Porque yo no solo era un odioso, sino que yo odiaba también. Yo odiaba a personas. Y tuve intenciones asesinas incluso con una persona cuando yo era joven. Tan decente que me veían mis papás en la casa, pero ni saben lo que yo traía adentro. Pero yo sí sabía. Odio. Odio y resentimiento por cosas que yo, porque me habían hecho. Entonces, Cuando Cristo viene a mi vida, hermanos, de verdad, yo recuerdo en el proceso de un fin de semana, de un jueves a un viernes, entre un miércoles en la noche empecé yo a ver cómo Dios estaba tratando conmigo, para cuando dio el viernes en la noche, el sábado yo era otra persona. Fue tan dramático eso que me pasó adentro, que yo me acuerdo que el sábado que salí, el domingo, el lunes, yo sentía algo adentro, como euforia, algo bonito, algo, yo me sentía limpio, yo me sentía lleno de amor para las personas, con un hambre y una sed por leer la Biblia. Dígame, ¿de dónde salen esas cosas? No me digas que yo me desperté un día en la mañana diciendo, ay, ahora sí voy a dejar de odiar a aquel maldito, y ya lo voy a ir a amar. No es cierto, hermanos. Y ni estoy diciendo tampoco que fue fácil perdonar, porque me costó mucho trabajo perdonar a esa persona que me había hecho daño, porque yo tenía planes de vengarme. Pero el amor de Dios empezó a crecer en mí, empezó a llenar mi vaso. Empezó ese amor a derramarse en mi vida. Ni siquiera puedo decir, yo lo viví. Hermanos, yo lo sentí y lo siento, y lo he sentido muchísimas veces porque el Espíritu Santo vive en nuestro interior. Es un amor verdadero, es un amor sufrido muchas veces. Que se te acaba, se te gasta al fin del día y en la mañana te levantas y oras a Dios y dices, no puedo, yo no puedo con esto. Ayúdame, lléname tú de tu presencia. Y cuando terminas esa oración, algo como si te hubieras echado una droga, así literalmente se los digo, así me ha pasado. Como que se me llenara otra vez el corazón de amor y ya. Todo lo que anoche ya, yo quería ya, digamos que lo peor, ya no, otra vez. Y cuando esto pasa día tras día, hasta la gente que te rodea te dice, pero ¿cómo le haces? Dime tu secreto, me dijo una vez un compañero de trabajo. Dime tu secreto, ¿cómo le haces para tener esa actitud diaria en el trabajo? Es que, no puedo explicar. Y yo le dije, si yo te dijera no me lo creerías. Pero dije, es el Señor, es Dios en nosotros. No somos nosotros, es el Señor produciendo estas cosas en nosotros. Pero tienes que humillarte ante Él. Amor. Pablo ya les habló del amor aquí en el capítulo 5, en el versículo 6 les dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. En el versículo 13 les volvió a decir, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El amor, el Señor Jesucristo dijo, en esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esa es la marca del cristiano, no es un pez, hermanos. Yo soy cristiano y aquí me lo tatúo. Cristiano, este Juan 3:16 aquí. Con letras rojas, qué verdes, rojas, así que tatúamelo, ándale, otro. ¿Esas son las marcas? No. En esto sabrán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Eso. El apóstol Juan dijo que todos los que son nacidos de Dios guardan un nuevo mandamiento, el de amar a los hermanos. ¿Saben que el amor es un fruto del Espíritu, pero al mismo tiempo hay órdenes en la Biblia que debemos de amar? Así que en la Biblia se nos dice, por ejemplo, en Juan 13:34, que debemos amarnos unos a otros. En Efesios 5:2 dice que como Dios nos amó, así también nosotros debemos amar. O sea, en imperativo. En Colosenses 3:14, las Escrituras dicen lo siguiente, leo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Quién se debe de vestir? Cada quien. Así que amar sí es un fruto del Espíritu, pero también amar es un deber cristiano. Ahora, ¿por qué Dios nos pediría amar cuando no podemos amar? Lo cual nos indica que si Dios nos manda a amar es porque podemos amar, porque nos ha dado su Espíritu. Y si su Espíritu vive en nosotros, entonces ¿podemos amar o no podemos amar? ¿Verdad que podemos? Solo Dios nos pediría lo que podríamos cumplir, no lo contrario. Es como los hijos. Ustedes ven cómo son los hijos. Nace un hijo y todo depende de su papá o de su mamá, ¿no? Todo lo tiene que hacer su papá por él. Pero a medida que va creciendo el hijo, el papá sabe lo que el hijo puede hacer. Así que cuando llega el hijo, a cierta edad, el papá le dice, bueno, llegó la hora de ir a la escuela. Levántate. Ay, no, yo no tengo un sueño. Levántese, ¿cómo de que no puede? No, yo no puedo. ¿Cómo de que no? Usted puede. ¿Puede o no puede? ¿Verdad? ¿Pero qué dice él? No. ¿Y vas a ir a la escuela a estudiar? No, yo no puedo. ¿Nunca te llegó un hijo de la escuela diciendo, me dejaron una tarea y yo no puedo? ¿No puede? ¿No puede? ¿Quién es el que sabe? El padre lo sabe. Él cree que no, ¿verdad? Él cree que no tiene lo que se necesita para sacar la tarea. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? Sí, ¿verdad? O sea, ¿alguna vez viste un niño de 5 años? Ya ni tiene dientes de leche, ya le están saliendo los otros. ¿Y todavía lo están amamantando? ¿No? ¿Por qué? Ya le gustó la leche, ya no quiere masticar, ¿verdad? Hermanos, cuando alguien nace de Dios, el Espíritu Santo viene al corazón de esa persona y empieza a producir amor. Pero como todavía estamos luchando con la carne, entonces, ¿qué nos manda Dios? No, ahora tienes que amar. No, pero es que, ¿cómo de que no? Les voy a dar un ejemplo. Hace no mucho, hablando con una amistad de otro lugar, un pastor, nos contaba la historia de una persona que asistió a su iglesia un tiempo, se casó con otra cristiana y después un día viene y le dice, me voy de mi casa, ya no quiero a mi esposa. Le dice, ¿qué? ¿Cómo de que no? ¿Qué te hizo? ¿Qué? No, nada, pero me di cuenta que yo no me casé enamorado de ella. Yo no la amo. Ah, ¿de veras? Y eres cristiano y tú no la amas. Pues yo tengo malas noticias. Te levantas y vas a la escuela porque sí puedes ir a la escuela. No es que yo no puedo, es que yo no la puedo amar. Yo no estoy enamorado de ella. Yo ya no la amo. ¿Ven cómo es muy peligroso dejarnos llevar por nuestras emociones nada más? Porque el amor sí es un afecto, pero es más que un afecto, también es una decisión. Si tu padre te dice, te levantas y vas a la escuela, lo tienes que hacer, ¿verdad? Aunque hoy en día vivimos en una generación donde parece que los padres le piden permiso a los hijos en lugar de hacer que sus hijos obedezcan. Pero eso no debe de ser así. Pues Dios nos manda a amar porque nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces no hay excusa de que no podemos amar. ¿Está claro? El amor, entonces, es posible. Dios nos capacita para amar, pero tenemos que obedecer. No me respondas, pero yo te pregunto, ¿tú puedes ver el amor de Dios obrando en ti ya? Número 2, en la lista dice, más el fruto del Espíritu es amor. Número 2, gozo. Gozo. ¿Qué es el gozo? Es un estado interior de regocijo por causa del Señor y de sus promesas. No confundas gozo con felicidad. No confundas gozo con felicidad. La Real Academia Española define la felicidad en las siguientes palabras. Dice que es la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Esa es la definición, yo la busqué. Ustedes lo pueden verificar. La Real Academia Española define felicidad como la ausencia de inconvenientes o tropiezos. Eso es la felicidad, pero el gozo es otra cosa. La Biblia dice, por ejemplo, que nosotros tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces eso no es compatible con la felicidad, porque la felicidad es ausencia de inconvenientes o tropiezos. Pero tú puedes tener gozo en medio de muchos inconvenientes y muchos tropiezos, en medio de muchas pruebas. Segunda de Corintios 6:10, Pablo dijo, escuchen. Segunda de Corintios 6:10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Entonces, ¿estaba su vida libre de inconvenientes? ¿Verdad que no? Pero dice, siempre gozosos. Aún entristecidos, siempre gozosos. Porque el gozo es algo más profundo. El gozo es espiritual, hermanos. Y se puede experimentar aún en medio de los tropiezos, de los inconvenientes. El gozo de Dios, a diferencia de la felicidad, dice 1 de Pedro 1:8, es inefable y glorioso. ¿Qué significa inefable? Inefable significa imposible de explicar. Como traduce la Nueva Versión Internacional, indescriptible. El gozo de Dios, hermanos, es algo que a veces no lo puedes explicar. Lo experimentas y dices, a ver, explícame qué es lo que sientes. Y solamente atinas a decir, ¿qué dices? No te lo puedo explicar. Es algo que no te, es algo glorioso. Aún en medio de las pruebas, tú puedes experimentar esa hermosa experiencia. La traducción en el lenguaje actual traduce esas palabras. Una alegría tan grande y hermosa que no se puede describir con palabras. El gozo es parte del fruto del Espíritu, pero también, hermanos, también al igual que el amor, el gozo es un mandato en otros pasajes de la Biblia. Una vez más, ¿verdad? Nada de que no puedes gozarte como cristiano. No, yo no puedo, mira todo lo que me pasó. Pero si tienes el Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El gozo. Entonces, no es raro que el Señor Jesús nos dijo, por ejemplo, en Lucas 10:20, dijo, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿los nombres de quién está escrito en el libro de la vida? De los cristianos. Entonces, ¿un cristiano verdadero tiene motivo para gozarse, sí o no? Aunque le toque vivir con su suegra, ¿no? Aunque le toque tener un patrón abusivo, gruñón. Las razones que Dios nos ha dado superan todas esas cosas. Aunque tenga un juanete, aunque tenga una uña enterrada, aunque tenga un hijo con necesidades especiales, yo todavía puedo tener gozo. Porque, número uno, ¿dónde está mi nombre escrito? ¿Ven? Entonces no hay una razón. No, ¿por qué está así? No, es que si tuvieras la vida miserable que me tocó. No, no tienes nada de qué alegrarte. No. Ese es un ejercicio bien típico cuando uno está en consejería matrimonial. Están como perros y gatos ahí los pobres, ¿no? A ver, ahora era una pausa. A ver, Romeo, dime algo bueno de Julieta. No, no, pues nada bueno. Tiene que haber algo bueno, ¿no? Entonces, una persona que pierde la perspectiva se siente miserable. Pero Dios nos ha dado una razón para la que nunca más volvamos a estar sin gozo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo. El Señor nos manda gozarnos cuando suframos injustamente por causa de su nombre. Mateo 5:11 dijo, gócense y alégrense porque su galardón será grande en los cielos. Cuando los persigan y los maltraten, y digan toda clase de mal contra ustedes por causa de mi nombre mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón va a ser muy grande en los cielos. El Señor, Pedro dijo en su primera carta en el capítulo 4, escuchen versículo 13. Él dijo, antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Así que el gozo del Espíritu es un fruto y al mismo tiempo es un deber cristiano. Les digo algo, las personas más gozosas del mundo deberíamos ser los cristianos. Y a veces, como alguien dijo, ¿cuántos están gozosos? Dijo, pues avísale a tu cara. Avísale a tu cara. Eso no quita que sufrimos muchas cosas. Pero todavía podemos estar gozosos. Pablo también ordena a los cristianos que se gocen siempre. Siempre. Oye, eso está todavía más difícil. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Y tengo una lista de otros pasajes de Pablo donde da órdenes similares. Entonces, los cristianos se están gozando. ¿Tienen gozo? No me respondan, pero Ahora, ¿qué no sufren depresión, tristeza los cristianos? Sí, también, somos muy humanos. Pero eso no quita que podamos recibir esperanza de que Dios nos va a fortalecer con su gozo. Nehemías dice, ¿verdad? Cuando el pueblo empezó a llorar por causa de sus pecados, en su tristeza le dice que el gozo del Señor sería su fuerza. El gozo del Señor es su fortaleza. Número 3. Volviendo a Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahora, antes de hablar de la paz. Oye, Luis, pero yo no siento gozo, la verdad. No sé cómo funciona eso, pero no estoy seguro, pero yo no siento gozo. Bueno, ¿por qué no hablas con Dios acerca de eso? Dile, Señor, yo sinceramente creo en Cristo, me he arrepentido de mis pecados. Puedo sentir el amor de Cristo, pero el gozo me cuesta, sinceramente. Díganselo a Él. Quizás Él puede iluminar nuestro entendimiento para saber si algo está obstaculizando ese gozo que Él quiere fluir en nuestras vidas. 3, paz. En griego, Irene. ¿Han oído la palabra Irene? O es esa que le dicen Irene, significa paz. Le pusieron paz a la señora y es una peleonera, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ni sabe la pobre, ¿verdad? Irene. La paz es ausencia de conflicto. ¿Qué es la paz? Y se manifiesta en dos maneras diferentes. Hacia afuera, o sea, la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo, hacia afuera, hacia otras personas, esta ausencia de conflicto se manifiesta en armonía. Una procuración de tener armonía con los que nos rodean. Y hacia adentro, la ausencia de conflicto hacia mi propio ser interior se manifiesta en una experiencia de tranquilidad. Por eso hay pasajes de la Escritura donde dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hacia afuera tenemos paz, ya no hay enemistad, ya no soy enemigo de Dios. Ahora estoy reconciliado con Dios, ya tenemos armonía Dios y yo. Por causa de la justicia de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pero también la Biblia dice que aunque nosotros éramos enemigos y ahora somos reconciliados, hay veces que las circunstancias de la vida nos roban la paz. Y en ese momento, por el Espíritu Santo que tenemos, nosotros podemos experimentar la paz del Espíritu Santo de una forma más patente a través de la oración. Filipenses 4, escuchen este pasaje, que es memorizado por muchos y hacen bien. Oiga, Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos. ¿Qué significa afanoso? Preocupado. ¿Te preocupa algo? Míreme las uñas, pastor. Ya ni tengo, dice. Por nada estén preocupados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, bien, la paz es un fruto, es parte del fruto del Espíritu, pero también podemos experimentarla de manera más patente en respuesta a una oración eficaz. Igual que las virtudes anteriores, la paz no solo es parte del fruto del Espíritu, también es un deber cristiano, porque en otros pasajes se nos ordena a guardar la paz. No los vamos a leer por cuestión de tiempo. Romanos 14, 19 dice que en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos. A veces que no depende de nosotros, ¿verdad? Por más que le buscas tú, pues no coopera la otra parte. Bueno, eso ya no te toca a ti, pero en lo que dependa de ti, procura la paz. Bueno, ¿y tú? ¿Tienes paz o inquietud en tu interior? ¿Tienes un conflicto con alguien que depende de ti? ¿Qué espera Dios? Bueno, ahí está el Espíritu produciendo la paz. No digan como el otro. La paz es tan valiosa que hay que conseguirla aunque sea tomando las armas, dice. Pero vamos a... No, no es por ese camino, ¿verdad? es el camino del Espíritu. Cuatro, paciencia. Vamos a ver. Estamos en Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Dios, dame paciencia, pero dámela ya, dijo aquel, ¿verdad? Dame paciencia, pero dámela ya. Bueno, la paciencia en griego se dice macrotumía y se tradujo en las versiones más antiguas con más precisión como longanimidad, pero como la gente oye longanimidad, yo creo que se imagina una longaniza, pues le ponen paciencia. Pero macrotumía es de macro, significa grande, y tumeo significa emoción o pasión. Y longanimidad es de ánimo largo. En pocas palabras, la persona paciente es que la que tarda en enojarse. ¿Entienden? Es una persona que tarda en enojarse. Es el aguante ante las provocaciones, aguante ante los malos tratos. En Romanos 9:22 nos deja ver que la paciencia como posposición de la ira, se los leo, Romanos 9:22. Leo. Dice, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, Dios pospuso manifestar su ira, derramar su ira, porque mostró paciencia. ¿Está claro? Entonces, como en las anteriores, la paciencia no solo es parte del fruto del Espíritu, pero también es una orden cristiana. Efesios 4:2, por ejemplo, leo para ustedes. Dice la Escritura, desde el versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Y cómo es eso, Pablo? Explica él en el 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Así, ¿ok? Con paciencia se vive el cristianismo. Con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Y en Colosenses 3:12, leo, dice también, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Así que la paciencia también es un deber cristiano. Cuando leímos del amor, ¿se acuerdan que decía? El amor es paciente. El amor es paciente. ¿Y cuántas veces nosotros somos tan impacientes, verdad? Somos tan irritables a la primera, ya como así como, ¿qué me ves? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? O sea, así al ras de la piel está la emoción. Pura carne, ¿verdad? ¿Puede ver usted la paciencia del Espíritu fluyendo en su vida? Y si no, ¿por qué no? ¿Se ha preguntado? Ahora, aquí vamos a detenernos por cuestión de tiempo. Las últimas cinco virtudes mencionadas en este pasaje van a tener que quedarse para después. Pero voy a concluir hoy explicando por qué los cristianos a veces han malentendido la obra de Dios en sus vidas en respecto al fruto del Espíritu. O sea, muchas veces nosotros hacemos oraciones como, Dios, dame paciencia, ay, no, no, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? O sea, y hacemos, Señor, dame amor, porque no, ay, Señor, dame gozo. Entonces, estamos nosotros pidiendo cosas que, teológicamente hablando, ya nos han sido concedidas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En forma incipiente, en forma potencial. ¿En dónde está eso? En el Espíritu Santo, ¿entiende? Entonces, ¿el Espíritu Santo dónde vive? En nosotros. Y el Espíritu Santo produce un fruto de amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás que vamos a estudiar después. Y la pregunta es, ¿por qué si el Espíritu Santo está produciendo amor, está produciendo gozo, paz y paciencia, yo no veo nada de eso en mi vida? O de plano, ¿me falta el Espíritu Santo? o me falta amor, pero no me puede faltar amor porque ¿a quién tengo ahí adentro? Entonces, quiero que ustedes busquen en la Biblia y no van a encontrar mucha frecuencia en oraciones tipo Dios dame más amor, Dios dame más paciencia. Sí hay, sí hay. No estoy diciendo que no hay, pero no siempre son el énfasis. Muchas veces el cristiano que no experimenta amor en su vida, por citar un ejemplo, no es porque le falte amor, es porque le sobra carne. Esa es la diferencia. ¿Ok? Porque le sobra yo. La clave no está Dios, dame amor. Si yo ya te di, hasta te di mi Espíritu Santo. Derramé mi amor en tu corazón. Lo que pasa es que tú eres una tapadera que no lo dejas fluir. Quítate de en medio. Muere a ti mismo. Crucifícate con tus deseos carnales y pecaminosos. De eso vamos a hablar más, pero solo para que vean, adelantándome, versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El amor de Dios quiere fluir, pero ¿quién se interpone? Yo. O sea, el tipo de, perdónalo, sé paciente, Luis ama, dice el Espíritu Santo, Luis, ya sabes, hay que amarlo, como Dios te amó a ti, tu hermano. Dice, no, no, pero a mí, no, ¿por qué? No, no, no, no, no, no, no. A mí nadie me va a hablar así. Hija de, a ver, nomás esto faltaba. Yo soy mexicano y así me criaron en mi casa. Y cualquier otro tipo de excusas. ¿Me entienden? ¿Quién es el que se interpone? Yo, en mi orgullo y en mi carne. ¿Sabes cuál es la solución? ¿Qué dijo Cristo? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día. ¿Qué es tomar la cruz? Crucificado. Eso significa. Ahí dice el 24, los que son de Cristo. A Luis Fernando Floriano Casillas, nadie le habla así, nadie. Crucifícalo, crucifícalo. Cuando quites a Luis de en medio, entonces podrás decir como Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pregunto, ¿era Cristo amoroso, sí o no? Sí. ¿Paciente, sí o no? Sí. ¿Pacífico, pacificador, sí o no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Me falta amor? ¿Me falta paciencia? ¿Me falta gozo? Tal vez no. Lo que te sobra es Luis. Ese es el problema. Pero cuando tú mueras, ¿por qué mejor no te humillas y te sinceras con Dios y le dices, la verdad, soy un soberbio, impaciente Dios, tú ya me conoces? Pero yo necesito morir a mí mismo, Señor. Yo muero. Quiero quitarme de un lado. Quiero que tú fluyas en mi vida. Y cuando te diga tu esposa, oh, ¿qué mosca te picó? ¿Ora? ¿Desde cuándo tan paciente? En lugar de que saques las uñas y digas, ah, oh, para que veas, mija. No, ahora ya sabemos la realidad. Porque realmente tú eres impaciente. Pero cuando te quitas de en medio y empieza a fluir el Espíritu de Cristo en ti, entonces, ¿quién es el que está produciendo la paciencia? Es Cristo. Entonces, dale el crédito a Cristo, porque esa es la verdad. Porque si no, nomás pregúntenle a mi esposa, oye, ¿qué paciente es Luis? Y allá dice, si lo conocieran. Pero cuando Luis se quita de un lado y Cristo está en Luis, entonces, yo lo desconozco. ¿Qué pasó? Eso es, ¿quién me recuerda tanto amor? ¿A quién conozco que ama tanto? ¿A quién conozco tan paciente? ¿A quién conozco tan pacificador? Ah, ¿cómo se llama él? Cristo. Oh, es Cristo en mí. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Sigue puliendo nuestras vidas por medio de tu Espíritu, el carácter de Cristo. Para que cuando alguien diga, ¿cómo podemos ver a Dios en una persona? Entonces, a través de nuestro carácter, puedan ver a Cristo y nosotros podamos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En su nombre, amén.